La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, a través de AM690, buenos días o buenas tardes. Si nos estás escuchando en el resto del país, a través de todas las radios que replican este programa, que trata sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, lo quiero saludar ya mismo a uno de los compañeros de este equipo, al más distinguido de todos nosotros seguramente, a Víctor Basterra, que lo tenemos por allí a través del teléfono. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañera y compañero? Y con respecto a lo demás distinguido, salga de ahí. No dije distinguido de qué manera, digamos. Dije simplemente el más distinguido, así que faltó completar la frase, que cada uno la complete a su antojo. Salga de ahí. Bueno, con Víctor seguramente hoy vamos a tener un momento bastante bastante especial. En realidad, todos los momentos en los que estamos transitando en este programa de radio y en los que hablamos sobre lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, el aporte de Basterra echa, digamos, no solo su testimonio desde lo personal, sino también sus reflexiones, un poco de esa luz que necesitamos para iluminar el camino después de lo que sucedió. La tengo por allí también a Silvina Manguía, a quien le doy la bienvenida. Está en el Instituto Espacio para la Memoria. Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Acá estamos. Muy bien. Y para terminar con el reparto, aquí, en este caso, cerca de mi persona, la tengo a Eugenia Otero. Euge. Acá estoy, es cierto. Cerquita de tu persona y los últimos eran los primeros, así que acá estoy. Bueno, entre todos vamos a armar un programa que nos pueda informar sobre los diferentes juicios que se llevan adelante en todo el país, pero que también que nos invite a reflexionar sobre lo que sucedió, para integrar estos conceptos que nacieron separados, pero que después se fueron juntando e instalaron esta cosa de la memoria, la verdad y la justicia. Para eso estamos, para eso estaremos haciendo este programa de radio durante una hora. Bueno, vamos a recibir en este programa. Ustedes saben que el juicio de la ESMA, por más que nosotros pretendemos que este programa sea hecho desde Buenos Aires y abarque a los juicios de todo el país, nos lleva mucho tiempo, porque está más que claro que desde lo simbólico implica cuestiones que abarcan a la totalidad del terrorismo de Estado en la Argentina, más allá de sus particularidades, y estamos en ronda de testimonios. Comenzó la ronda de testimonios. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Lorquiparinche. Él integra la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y su testimonio se escuchó en estos días. Carlos, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por participar de este programa. Bueno, otra vez dando testimonio, una vez más, ¿qué implicó en estas circunstancias y en este momento histórico? Bueno, varias cosas, digamos, por empezar. O sea, si yo tratase de hacer un orden, lo primero que rescataría, por fin se trata de un verdadero juicio, donde están sentados en el banquillo casi 70 represores, donde se juzgan los delitos cometidos contra 700 compañeros, donde además de eso, de los represores de uniforme, hay personajes de civil, y nada más y nada menos que el que fuera ministro de Hacienda y mano derecha de Martínez de Hoz, Juan Alemán. Uh-huh. Y por otro lado, desde el punto de vista jurídico estrictamente, la implementación de un nuevo sistema de juicio que nos costó mucho imponer, entendiendo de que antiguamente se juzgaba de acuerdo al Código Penal antiguo, digamos, con juicios propios para ladrones de gallinas, no para genocidas. Entonces, en esta oportunidad se están teniendo en cuenta las declaraciones efectuadas en otros juicios anteriores a este, en forma de video a la que tienen acceso las partes, lo que evita, digamos, la revictimización justamente del testigo, al punto de tener que contar una y otra vez cada uno de los detalles de lo acontecido. Uh-huh. Y en estas oportunidades se puede ir directamente al grano, digamos, a los hechos que se juzgan en este tramo del juicio ESMA 3, digamos, ¿no? Entendiendo el primero por el de Febres, uh-huh, el segundo contra 16 represores, donde se condenó a Costa, Astiz y todos los famosos, y ahora este tercero, donde te digo son 68 de los represores, porque lamentablemente dos fallecieron esperando el juicio. Uh-huh. Esa es mi evaluación. Por supuesto que si lo integramos a todas las charlas, en esta lo vamos a integrar doblemente a Víctor Basterra. Creo que se conocen, ¿no? Mi querido hermano del alma, mi hermano del alma. Un año y medio juntos solos en la ESMA, viejo. Así que nos conocemos un poco. Así que nos conocemos. ¿Qué dice mi cumpita? Nos conocemos muy bien, mi viejo y querido hermano. Víctor todavía no declaró, su declaración estaba pautada para hoy, fue postergada, seguramente lo hará la semana que viene o la próxima. Sí, la semana pasada declaró su hija, María Eva, que también estuvo secuestrada en la ESMA. A ver, algunas cosas que me gustaría aprovechar este momento de tenerlos a los dos para charlar. Vos, Carlos, allí decías en tu testimonio que habría que empezar a dejar de usar esta cosa, de este concepto de que ustedes estuvieron trabajando como mano de obra esclava. Me gustaría que te explayaras a propósito de eso y por qué decís que hay que cambiar el modo de llamarlo. Sí, mira, desde un principio, digamos, contra lo que hubo que luchar fue contra una palabra nefasta que nos endilgaron como sobrevivientes, que fue el de la colaboración, ¿no es cierto? Entonces hubo que luchar contra esa palabra en el sentido de que uno no colaboró en ese lugar voluntariamente, se entiende lo que quiero decir, sino uh-huh, que fue obligado a hacer determinadas tareas. Con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que en realidad nos habían tenido en situación de trabajo esclavo, quiere decir de que nos asignaban algún trabajo para hacer y nuestra situación era de esclavitud, porque no teníamos un poder de decisión acerca de lo que sí íbamos a hacer, lo podíamos hacer o no, porque corría peligro nuestras propias vidas. Uh-huh. La amenaza era esa. Y en definitiva, si uno se pone a hurgar claramente de qué es lo que se trata, digamos, no hubo una situación de trabajo. Acá el trabajo, entendido como trabajo en el sentido de la remuneración, de trabajo en blanco, digamos, de la posibilidad de la afiliación a un sindicato y demás cuestiones, esas cosas en la ESMA no existieron, digamos. No hubo remuneración ni convenio colectivo de trabajo ni cosas por el estilo. Hubo una situación de esclavitud. Ni siquiera, donde perdón, había un... Carlos, disculpa que te interrumpa, sí, pero hoy se habla mucho de trabajo esclavo, por ejemplo, cuando se habla de los trabajadores textiles que están encerrados, que no pueden salir de ese lugar, pero que de todas maneras reciben una paga, aunque sea ínfima, reciben una paga. Tampoco ese era el caso de ustedes. Exactamente. Ese es el punto al que yo quiero llegar, porque si uno no encuentra la definición en las palabras, digamos, mueve la confusión, y entiendo de que si estos juicios existen, también existen para tener una clara e intensa noción acerca de lo ocurrido y eso manifestarlo en palabras, porque volver a los hechos no se puede. Entonces, A lo que nos estamos refiriendo es de que nosotros nos tuvieron en ese lugar como esclavos. O sea, es como en la antigüedad, un ejército vencía al otro y a los soldados que sobrevivían de ese ejército derrotado eran esclavizados directamente. Entonces, qué sé yo, les hacían construir pirámides o lo que sea. Esa fue la situación a la que nosotros nos sometieron. Por eso entiendo de que a esto hay que redefinirlo y ponerle la palabra justa. Y yo creo que a la vez pone al represor en el lugar que le corresponde, porque si no, parece como que nos hubiesen dado la posibilidad de trabajar y como una obra benéfica, digamos. Y entonces ahí confunde el tema. Yo creo que lo que los tipos nos convirtieron fueron de prisioneros que éramos, secuestrados en ese momento, a esclavos. Así, un salto de una situación a la otra. Acá el trabajo no existió más allá de lo que en la práctica significa trabajar, porque por el ejemplo de que recién te di acerca de las pirámides construidas por esclavos. Lógico, es un trabajo construir una pirámide, pero ninguno de ellos fue remunerado más allá de la propia alimentación, por ejemplo. Y el que se negaba era o azotado o eliminado, digamos, ¿entiendes? Quiero decir, bueno, con nosotros ocurrió esa instancia, y yo creo que vale la pena definirla en los términos en que toda esta situación ahora investigada y puesta sobre la mesa en los juicios orales y públicos merece ser tratada con los términos correctos, como por ejemplo que de lo que se trató en la Argentina, lo ocurrido en la Argentina fue un genocidio, no un simple asesinato masivo de personas, ¿entiende? Víctor, vos compartís esta distinción conceptual que hace Carlos Lorquipanice. Sí, la comparto porque en realidad uno ha peleado a lo largo del tiempo justamente para ir aclarando esos tantos. Muchas veces, justamente lo de trabajo esclavo. Yo en general hablé de mano de obra esclava, que la disyuntiva era de vida o de muerte. ¿Trabajás o te morís? Así era la palabra de los tipos. Ellos, por supuesto, manejaban ese concepto, el del trabajo. Nosotros manejábamos el concepto de la esclavitud objetivamente y éramos esclavos, de hecho, por eso comparto la idea de compañero, compañero Carlos, mi viejo Víctor Uno. ¿Cómo le dijiste? Mi viejo Víctor Uno, porque él era Víctor Uno y yo era Víctor Dos. Él era Víctor Uno y vos Víctor Dos. Exactamente. Carlos Lorquipanice o Víctor Uno. Carlos, en serio, a ver, cuando declaraste, introdujiste otra cuestión también. Con Víctor aquí en este programa hemos charlado alguna vez sobre el tema de aquel desplazamiento cuando lo llevaron a la Isla del Tigre ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Los prisioneros de la ESMA fueron trasladados para que cuando fuera la comisión allí al lugar no viera que había detenidos desaparecidos. Si estuvieron un largo tiempo, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en la isla? Más de un mes. Sí, fue en septiembre, octubre. Y vos decías que ¿cuál es el destino ahora de esa isla? ¿Quién es el dueño? ¿Qué se sabe? Mirá, lo que sí suprimo con la investigación histórica que hemos hecho de ese lugar en los años de democracia, por así decir, es de que ese lugar pertenecía, al momento en que nosotros estábamos secuestrados ahí, a la revista Skew, que es el órgano oficial, el vocero oficial de la Iglesia Católica Argentina a lo largo y ancho del país, digamos. Entonces, ¿en qué momento? Ahora sabemos de que cambió de dueño, que se lo han vendido, que, por ejemplo, el muelle que existía para desembarcar en ese lugar ahora no existe, y una serie de situaciones, ¿no? Y que, entre otras cosas, cambió de dueño. Pero el tema es el siguiente, o sea, es una pieza tan importante dentro de lo que es el rompecabezas de lo que ocurrió en la ESMA, que cubre la parte de la intención, de la intencionalidad del ocultamiento. Vos imaginate que no se trata de ocultarnos de la visita de las monjitas de no sé dónde. No, venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, modificaron toda la estructura edilicia del edificio de oficiales de la ESMA y a todos los prisioneros los llevaron a una isla oculta en el Tigre, con la excepción de dos compañeros que estaban en capucha en ese momento, el Topo Sainz y un compañero que nunca supimos el apellido, porque se le decían Tachito, que no llegaron a la isla. O sea, llegaron, de la totalidad de prisioneros que había en ese momento, la totalidad de secuestrados que habían, llegaron todos menos ellos dos. Por lo tanto, forma parte fundamental, digamos, en la investigación de lo que hacen a los hechos ocurridos. Así como lo conforma también el campo de deportes, que está contiguo a la ESMA, a orilla del río, donde se incineraban los cadáveres de nuestros compañeros, en los famosos asaditos. Entonces, al campo de deportes hicimos inspección ocular con el Tribunal Oral Federal, a la ESMA le hicimos inspección ocular también con el mismo tribunal, y cómo puede ser que a la isla no estemos yendo a hacer la inspección ocular, donde ocurrieron todas las cosas que ocurrieron y conforma parte del plan general, digamos, del funcionamiento de la ESMA. Entonces, yo lo que hice fue acercarme hasta la isla con la ayuda de una compañera periodista, escritora y fotógrafa, y entramos a la casa, fuimos a la isla, entramos a la casa, sacamos fotos, fuimos al lugar donde estaban los que estaban en capucha, fotografiamos el edificio, la entrada de lo que fue la capucha y demás cuestiones, y eso lo presenté el otro día en el tribunal pidiendo una inspección ocular y una medida de no innovar. Esto quiere decir de que en ese lugar hay pruebas, y yo sé de que hay, que las hay, pruebas acerca de nuestro paso por ese lugar. Entre otras cosas, hay utensilios en la casa que todavía se preservan, que eran de aquella época. Por ejemplo, la cocina económica, esas cocinas de hierro viejas que se usaban con leña, un armario que estaba en el comedor, por ejemplo. Bueno, una serie de situaciones, los utensilios, los aparatos del baño y demás cuestiones, que se preservan increíblemente, digamos, 30 y pico de años han ocurrido, se preservan y están ahí todavía. Entonces, le pedimos al tribunal una medida de no innovar. Veremos qué resuelve el tribunal. ¿La casa, cuando ustedes la visitaron, está abandonada, está en desuso? En este momento, la casa principal, sí. La casa donde estaban los encapuchados, acá se trata de dos edificaciones, una mayor y una menor, separadas por un arroyo. La casa menor, que insólitamente donde estaban los secuestrados en situación de capucha, una situación horripilante que te lo pueden comentar los que ahí estuvieron, con una situación en 100 veces peor que lo que fue el altillo de la ESMA, en condiciones no inhumanas, infrahumanas en ese lugar. Bueno, en ese lugar ahora están viviendo dos personas que cuidan el predio. Dos caseros, podemos decir, eso, para tener la idea de lo que se trata, ¿no? Y el resto está prácticamente igual, están los bosques de álamo, las plantas de formio, la zona del pantano, los arroyos que circundaban, todo eso está prácticamente igual. Es una zona muy alejada en la tercera sección del Tigre. Víctor, ¿ustedes estaban cuando fueron trasladados ahí, estaban en el mismo lugar, compartían lugar con Carlos? No, nosotros estábamos, yo formaba parte del contingente de que estábamos en capucha, justamente el que estaba nombrando Carlos. Ajá. En la casa menor. La casa mayor quedaba como una cuadra más o menos, justamente separada por un arroyo que se cruzaba con un tronco. Y bueno, esa construcción, no sé cómo habrá quedado, la casa grande, que parecía una especie de tipo inglesa o algo así, porque no era fea, era linda, o sea, así la vi una sola vez nada más, ¿no? En la otra casa estábamos, el problema nuestro era que no teníamos agua potable, estábamos engrillados, esposados y con la capucha tirados en el piso sobre un plástico y las colchonetas ahí que cuando subía un poco el agua se mojaba uno. Bueno, era, digamos, difícil, ¿no? Era la situación, como dice Carlito, era infrahumana eso, ¿no? Los guardias no se animaban a entrar por el olor que había, porque nosotros estábamos todos descompuestos. Así que, bueno, es largo de contar ahí lo que pasó en ese mes y algo. Pero sí compartís que este lugar tiene que estar, que ser preservado de alguna manera. Absolutamente. Lo hemos charlado alguna vez, incluso en el juzgado, pero como preguntando, el juzgado no sabía muy bien, aparentemente, ¿no? Seguramente el juez tenía bien en claro lo que no quería hacer o lo que quería hacer. Los colaboradores de él estaban un poco, digamos, confusos y molestos, porque esa casa, justamente, así como se había pedido, como dice Carlos, que las medidas de no innovar en el campo de deportes, que en algún momento se planteó, también esto de la casa en el Tigre, la isla esta del silencio, que pertenecía a la Curia, lo que no sabíamos que era de la revista Esquivo específicamente. Entonces se había hablado de esto, pero me parece muy bien que esto hay que rectualizarlo, y me parece muy bien lo que hizo Carlos, haciendo la in situ la investigación y presentándola como prueba. Por suerte, la tecnología también nos ayuda, y entramos por Google Earth y sacamos todas las fotos aéreas con aproximación hacia el techo de la casa. Es impresionante, realmente el tribunal quedó con la boca abierta con el trabajo que le presentamos, porque es ineludible. O sea, si no lo hacen es de mala leche, quiero decir, ¿no? O sea, si no hacen inspección ocular, si eso no se preserva, ya hay una actitud jodida. Tal vez comprensible, porque también se solicitó la investigación de la Curia en la misma oportunidad, o sea, entendiendo de que ese lugar en ese momento pertenecía a la Curia. Y ahora, ante los nuevos acontecimientos papales, digamos, quiero saber qué es lo que van a hacer, si van a realmente comprometer a la Curia Argentina en cuanto a lo ocurrido con la represión y demás cuestiones. Pero bueno, en los papeles y en los hechos la cosa está demostrada y no queda más que actuar, me parece, ¿no? Justamente le iba a preguntar a los dos qué sintieron cuando se nombró a Bergoglio como nuevo papa. Lo podría, ¿qué hago, Victorio? Lo podría comentar risueñamente, ¿no? Porque me pareció absolutamente insólito, y me vino a la mente esa vieja expresión que decía, Dios es peronista. Porque el enviado del señor es de San Lorenzo y fue de Guardia de Hierro. Así que estamos acercándonos al paraíso. Ay, Dios mío. Mira, de las organizaciones no democráticas, o que el menos usan el Estado de Derecho así como visión general, la Iglesia es una de ellas, esto es cierto. Y bueno, entonces no sé qué atractivo puede tener para nosotros, para los que hemos pasado por tantas cosas, y yo soy agnóstico, vuelvo a repetirlo una y mil veces, así que solo sé que en algún momento va a expresar sus pareceres este señor. ¿Carlos? Sí, no, a mí lo que me llama muchísimo la atención, digamos, es que el año pasado, en el juicio anterior, Bergoglio fue indagado por lo ocurrido con los padres Llorio y Halix, porque él era el superior de ellos. Entonces, a instancias de las querellas participantes en el juicio, a partir de las denuncias que en concreto hicieron los padres que estuvieron secuestrados en la ESMA, se le tomó declaración indagatoria al que hoy es papa, digamos. Es una cosa realmente insólita, porque, qué sé yo, es como que hubiesen nombrado, a ver, déjame pensar, a Menéndez como comandante jefe de la OTAN, ¿se entiende? Es un mono con navaja, eso es lo que quiero expresar, ¿se entiende lo que qué es lo que siento? Sí. Permitime hacer una distinción, de todas maneras, fue citado como testigo, no como imputado en la causa. Indagado acerca de una acusación que surgió en el juicio. Una cosa, los testigos se ofrecen en este tipo de juicio en forma previa, ¿correcto? Entonces, Víctor Basterra, por ejemplo, yo somos testigos, y se ofrecen en el ofrecimiento de pruebas, se llama. Claro. Ahora, si a lo largo del desarrollo del juicio oral y público surgen nuevas contingencias en lo que respecta al contenido del juicio, por ejemplo, nombres de represores nuevos, a estos represores se los cita a declaración indagatoria. Uh-huh. Y si no se presentan, se los declara rebeldes. Este señor, como en ese momento era obispo, qué sé yo, no sé el nombre que tiene, yo también soy agnóstico, no manejo mucho eso, no era papa todavía, quiero decir, antepuso su condición de como los senadores y los diputados, digamos, dicen, no, yo soy senador, yo soy diputado, no voy. Uh-huh. Bueno, entonces tuvo que ir todo el tribunal al lugar donde se encontraba este señor, que es una dependencia de la casa de gobierno de la iglesia, digamos, acá en Buenos Aires, que no sé yo cómo se llama, a tomarle la indagatoria en ese lugar. Uh-huh. En una indagatoria absolutamente plagada de mentiras y de imprecisiones, que se pisaba solo una vez arriba de la otra, digamos, una cosa realmente vergonzosa. Que de no haber sido, digamos, una personalidad tan destacada, y se hubiese tratado de una persona común y corriente, digamos, lo que hubiese correspondido era el inmediato arresto, por lo menos por falso testimonio, por lo menos. Uh-huh. Bueno, los jueces perdieron esa oportunidad de pasar a la historia de haber metido preso al que iba a ser papa un año después, digamos. Exactamente. Bueno, estas cosas nos las contaba ayer en La Retaguardia. Pudimos charlar con Marcelo Parrilli, con el doctor Marcelo Parrilli, que participó de las primeras investigaciones e impulsos para que la justicia se hiciera cargo de indagar a Bergoglio, que en ese momento, cuando fue citado, era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Y que tenía, nos explicaba, tenía el derecho incluso a haber declarado por escrito, y lo que hizo fue esta cosa intermedia de hacer que el tribunal fuera a su lugar, no presentarse en el lugar donde se presentan todos los testigos. Carlos, la última pregunta, agradeciéndote este contacto aquí en Oral y Público. Se acerca otro 24 de marzo, vos sos integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, por lo tanto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y me imagino que están preparando la próxima marcha. Exactamente, la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, como todos los años, compañero. A las 15:30 nos reunimos en el Congreso y marchamos a Plaza de Mayo a hacer nuestro acto de todos los años, de hace tantos años a esta parte, para reclamar por los derechos humanos de ayer y de hoy, por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la época de los 30.000 desaparecidos, como las violaciones que se están cometiendo el día de hoy con los hermanos Cuom, con la criminalización de la protesta, con el procesamiento de 5.000 luchadores populares, y con lo que pasó en la sala Alberti. Acá el asunto es de que no se bajaron las banderas de la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Entonces eso lo vamos a ir a demostrar el 24 de marzo. Bueno, los dejo que se despidan, y con eso cerramos. Un abrazo, Widi, querido. Victorio, mi viejo del alma. A ver si me llamás y nos encontramos en esta semana a tomar un par de cervezas. Dale. Listo, hermanito. Listo. Un abrazo grandísimo. Listo. Igualmente, mi viejo. Te quiero mucho. Chao, hermano. Suerte, yo también. Chao. Bueno, hemos entonces sostenido esta charla con Carlos Lorquiparice, que acaba de dar testimonio en la causa de la ESMA, a la que Víctor... él va a participar seguramente. ¿Ya te dieron la fecha? No, tan solo te suspendieron, no, la audiencia. Está pendiente. Te suspendieron la audiencia de hoy. La desconozco. ¿Y qué te significó que tu hija haya declarado? Y yo siempre digo mis hijas, mis orgullos, ¿no? Porque tienen una impronta muy bien asimilada de lo que es jugarse por las causas justas, y bueno, esta participación en este juicio es una causa justa, y así lo vio ella, así fue que se desenvolvió con total firmeza. Yo le dije, hija, tranquila, con serenidad y dignidad, y creo que lo hizo de esa forma. Uh-huh. Ella, estoy orgulloso de eso. ¿Había declarado en alguna otra instancia? No, ella es la primera declaración que hace en este juicio tan importante. Uh-huh, uh-huh. Está muy bien. Víctor, cuando uno piensa en este juicio que se está llevando adelante en la ESMA y empieza a escuchar estos testimonios, estamos recién comenzando la ronda de testimonios y ya son impactantes las cosas que se escuchan, porque además en muchos casos gente como Carlos o gente como vos ya digamos entre comillas esa gimnasia que tienen de testimoniar les permite a su vez extenderse más allá de lo que le pide el tribunal, ¿no? Ampliar y dejar como alguna incluso lectura un poco más allá, como esta que nos dejaba Carlos del lugar de la Isla del Tigre, ¿no? O de lo conceptual del cambio de llamar a las cosas a las que fueron sometidas ustedes allí en la ex ESMA. Pero me imagino que más allá de eso, el peso es siempre el mismo, la ansiedad y esa mochila a la que tanto se refieren ustedes cada vez que tienen que testimoniar, debe tener el mismo peso. Lo que pasa es que hay justamente esa gimnasia, que es una gimnasia de ponerle, digamos, mirar las cosas de frente, ¿no? Hacen que uno esté relativamente tranquilo, ya no existen los el nerviosismo inicial, o sea, no digamos que lo hacemos de taquito, pero sí tenemos muy en claro que estos son aportes para la memoria, para la construcción de un futuro. Y nosotros lo hacemos en general, por lo menos uno piensa así, ¿no? Con esa mirada estratégica para no dejarles justamente el manejo de los conceptos y de los valores a tipos que no se merecen manejarlos, como es muchas veces lo que es los emergentes del sistema, pues sean los medios de comunicación, que han acopiado toda la información y la van manejando para ir formando una opinión totalmente equivocada y totalmente al servicio de los poderosos. Nosotros rompemos un poco eso, o por lo menos es nuestra intención, tratando de establecer nuevas formas, ¿no? Es decir, nosotros en otras épocas decían sí, y el delató o entregó información, nosotros decimos no, arrancaron información. Y se va extendiendo esas cosas para tratar de comprender un poco cómo era el sistema de lograr información por parte de los militares o de los policías o de quienes fueren. Así que estos son, de alguna forma, son aportes que uno hace a la memoria colectiva y me parece que son importantes. Un hecho que damnificara a la familia de Obando y de Santi, caso 99. Privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas. Artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero, ley 20.642. En perjuicio de Julián Inés García, caso 316. Esto que estamos escuchando es la lectura del veredicto por la causa Campo de Mayo, que se llevó adelante esta semana. Nosotros habíamos hecho referencia a este juicio en otras ocasiones, porque obviamente Campo de Mayo es uno de esos otros tantos, como la Perla, como la ESMA y como otros tantos en el país, de esos lugares emblemáticos de la represión del terrorismo de Estado en la Argentina. Así que vamos a volver a charlar, porque ya habíamos charlado con él en algún otro momento del juicio, con el doctor Jorge Brioso, que es uno de los abogados de las diferentes querellas que actuaron en este juicio. Brioso, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo va? Tanto Fernando, los compañeros de este programa. Muchas gracias por el espacio, estamos a disposición. ¿Cómo definiría la lectura del veredicto? ¿Qué sensación le quedó después? Mi balance compartido con víctimas particulares que me ha tocado representar en este juicio y con los organismos que también me otorgaron representación, es de un veredicto justo, un veredicto que no presenta fallas, digamos, en lo que es la construcción lógica de una conclusión a las cosas que se probaron y se demostraron en el juicio, y me da la sensación de que todos comparten esta sensación, más allá de que, obviamente, a una víctima de crímenes tan aberrantes como los que se juzgaron, siempre le gustaría algún año más de prisión, le gustaría la pena máxima, pero el criterio del tribunal, que es lo que, digamos, había una cierta esperanza de que saliera bien, porque el juicio había sido perfectamente desarrollado, pero a la vez hay jueces en esta en la formación actual, en la integración actual del tribunal, hay jueces que es la primera vez que votan. Entonces uno siempre guarda una confianza prudente, digamos, y bueno, esa confianza se vio me parece reconocida, porque el fallo es se puede discutir si corresponde algún año más de prisión, pero no se puede discutir que han reconocido todos los hechos probados, que no han absuelto a ninguno de los responsables por ninguno de los crímenes que se les enrostraron, o sea que han reconocido toda la verdad que las víctimas y los testigos fueron a expresar ahí. Así que desde ese punto de vista estamos satisfechos. El tribunal no ha avanzado en algunos planteos específicos que le han hecho, que les hemos hecho las querellas, en primer lugar, el reconocimiento jurídico del genocidio como caracterización uh-huh. de esa etapa negra de nuestra historia. Se habló de crímenes de lesa humanidad. Claro, mantuvieron la calificación que mantenía el tribunal, que tenía el tribunal en su anterior formación. Uh-huh. Esto es una lucha larga en la que se vienen conquistando prácticamente mes a mes de nuevos reconocimientos. El primero fue el del Tribunal Oral número 1 de La Plata, claro. Y luego en el interior del país hubo varios. Así que esta lucha continúa. Ya tenemos confirmación de corte de aquel primer fallo de Checolás que reconoció el genocidio, o sea que eso es cosa juzgada y firme. Pero ahora el trabajo, la tarea es unificar el criterio para que la jurisprudencia sea clara y contundente en ese sentido. Digamos que toquemos todos la misma música, uh-huh. para decirlo en términos no jurídicos, pero que se entiendan. Claro. Para quienes vivimos por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, donde está ubicado Campo de Mayo, sabemos que ya desde lo físico, Campo de Mayo es un lugar impactante, porque son hectáreas y hectáreas que no se terminan nunca, y que uno puede, circundándolas, llevar un paseo de 15 a 20 minutos sin terminar nunca de dejar de ver Campo de Mayo. Desde lo simbólico para el terrorismo de Estado, ¿qué fue Campo de Mayo? ¿Cómo funcionaba? Sí, ese territorio que reservó el general Riccieri para el ejército, para tener una gran guarnición cerca del centro del poder de la nación, cerca de la casa de gobierno, de la Casa Rosada, históricamente es, como vos decís, un gran agujero negro donde en realidad ninguno de los vecinos sabemos exactamente qué pasa ni qué deja de pasar ahí, pero en los años de plomo eso se convirtió en la sede de la zona 4 de seguridad nacional, que le llamaban la dictadura, que era la división del país en zonas con sus áreas y sus subáreas a cargo de cada cuerpo del ejército. Dividieron el país en 6 zonas, y como no hay cuarto cuerpo de ejército, la zona 4 le fue asignada a la guarnición militar de Campo de Mayo, y lo que en otras zonas le correspondía un área a cada regimiento a cada batallón de un cuerpo de ejército, en el caso de Campo de Mayo le correspondía a una escuela. Así infantería tenía a su cargo Vicente López, y caballería tenía Tigre, y así en cada partido de esta zona del norte del Gran Buenos Aires, nada menos, que era un lugar de mucha concentración de poder popular en lo fabril, sobre todo. Había uh-huh. sindicatos muy fuertes, con mucha militancia, y de hecho la movilización de la zona norte del Gran Buenos Aires fue lo que había logrado pocos meses antes del golpe nada menos que el desplazamiento de José López Rega y de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía y el ministro de llamado Bienestar Social, que era jefe de una banda terrorista, ¿no? Entonces, digamos, acá había mucho poder popular concentrado y a ese mucho poder popular le han respondido con un sistema terrorista muy concentrado también que generó el campo de concentración más grande del país por el número de víctimas, porque fueron alrededor de 5.000 compañeros que pasaron por ahí, y al mismo tiempo el más eficaz, siniestramente eficaz, porque es el que tiene menos sobrevivientes, menos porcentaje de sobrevivientes en todo el país. Uh-huh. Así que ese es la tarea que toca, se hace muy arduo, muy empinado a veces probar, porque hay muy pocos sobrevivientes que pueden decir, yo vi a fulano o a sutano, ¿no? Claro, Campo de Mayo, por oposición, seguramente es una de las pruebas más fuertes de el valor de los sobrevivientes, de su testimonio permanente, ¿no? Sí. Cuando uno recorre la historia de Campo de Mayo y se da cuenta todo lo que costó reconstruirla, todo lo que costó llevarla a juicio y que ustedes pudieran probar ante la justicia estas cuestiones, es por esto, es porque la mayoría de las personas fueron desaparecidas. Sí, precisamente, ayer me contaba una compañera de Zárate que cuando fueron a reconocer el apostadero naval donde ella estuvo secuestrada, el juzgado avisó un día antes a la guarnición que iban a ir, ¿no? Y cuando llegaron, alguien la llamó por su nombre de pila desde la vereda de enfrente, y ella se acercó pensando que era algún vecino, algún conocido, porque vive ahí a una cuadra. Y era un hombre con bigote postizo que le dijo, vos no viste nada porque si viste algo sos boleta. Y cada episodio de estos, digamos, una amenaza cara a cara, insólita, pero bueno, ese tipo de cosas todavía pasan, y cada episodio de estos refuerza más la convicción y la valentía de los testigos para salir a decir lo que les pasó, porque si bien cualquier persona normal es lógico que sienta terror cuando un integrante de una fuerza armada que sabe que está entrenado y pertrechado te viene a amenazar en tu cara, más terror les da evidentemente que al país le vuelva a pasar lo que les pasó en esos años. Así que ¿esto fue cuándo? Esto fue el episodio este que te cuento fue en noviembre, cuando el juzgado de intrusión fue a reconocer el lugar. Uh-huh. Pero es cotidiano, digamos, hay todavía bolsones de autoritarismo que no se han animado a cometer ninguna fechoría físicamente, pero que tratan de seguir explotando el viejo terror del que se valían, ¿no? Pero por suerte me parece que la población ya no retrocede, las nuevas generaciones están tan convencidas como los veteranos que han tenido experiencia en este tipo de cosas, y me parece que ayer el hecho de que hubiera tanta juventud y tantos trabajadores rodeando la lectura del veredicto y acompañando hasta la plaza a las víctimas, me parece que significa mucho, porque significa que no es una lucha del pasado, sino que es una lucha actual y del futuro. Que estuviera ese lugar, obviamente, a cargo del ejército, ¿implicaba alguna cuestión en particular en cuanto a qué características ideológicas debía tener las personas que eran detenidas allí? Sí, sin duda. La distribución de la maquinaria terrorista se organizaba por zonas, como te contaba, pero también el servicio de inteligencia, el batallón 601 de inteligencia del ejército, se concentraba y se especializaba en algunos grupos políticos. O sea, si bien pasaron muchos compañeros militantes peronistas y montoneros y otros sectores del peronismo por Campo de Mayo, el campo estaba concentrado en la represión a las organizaciones marxistas. Por eso hay muchos compañeros de estas organizaciones que han ido a parar a Campo de Mayo sin ser de la zona. Y el sistema era principalmente por el tema de que los torturadores de lo que llamaban el cuerpo de inteligencia eran duchos y sabían preguntar sobre esas organizaciones que las conocían más acabadamente. Uh-huh. Así que también existía eso, y sobre todo existió una extrema crueldad en la aplicación de la desaparición forzada, de la apropiación de chicos. En este juicio hubo 7 casos de embarazadas a las que se les arrobaron los niños, solamente una de ellas está recuperada. Y además el hecho de que el sector de la dictadura que dirigió Campo de Mayo no es el proyecto político que perdió en términos de aquella conclusión del almirante Massera y de algunos sectores de la Marina de formar un partido populista dirigido por militares, y esa línea política que fracasó, sino que estos eran el sector liberal, era claramente Viñone, que en la práctica hacía de secretario político de Videla, y era Santiago Marriveros, que era representante argentino en la Escuela de las Américas. Era, me parece a mí, más que alguien que recibía órdenes de Videla, era el que le traía las órdenes a Videla. Por eso no olvidemos que la represión fue calcada en toda la región, y la usina ideológica de donde salía el modelo represivo era la Escuela de las Américas, que respondía al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, pero respondía directamente a Henry Kissinger, al jefe del Departamento de Estado. Entonces, me parece que esa gran concentración de poder y esa impunidad absoluta en la que actuaron se debe también a que era el proyecto político que prevaleció en la interna entre los militares, aquella interna que viene de la historia, ¿no? Desde Rosas contra Mitre y pasando por Azules y Colorados y por tanta reyerta que tuvieron, pero este es el sector del ejército que ganó la batalla militar y ganó la batalla política. Por eso es que no lo pueden creer. Cuando Riveros hace su respuesta indagatoria por escrito, cuando todavía vivía el abogado que más atendió la casa, que se llamaba Valentín Alsina como un prócer, pero no era ningún prócer, lo que decía era lo mismo que dijo al despedirse de la Escuela de las Marinas: nos cuestionan porque ganamos la guerra, ¿cómo es esto? No lo podía creer. Y bueno, yo creo que todavía no lo pueden creer, y por eso siguen guardando el silencio, siguen manteniendo en noche y niebla tantos datos que ellos conocen, sobre todo dónde están los chicos que se robaron. Eso es, me parece que la herida más abierta que tenemos en la actualidad. Y bueno, mientras ellos mantengan ese criterio de guardar silencio, pensamos que no hay arrepentimiento, por lo tanto no puede haber perdón, por lo tanto tiene que haber juicio y castigo efectivo. ¿En el caso de Campo de Mayo se pudo establecer alguna metodología de desaparición? Sistemática, digo, ¿no? El campo, lo que se llamó el campito como campo de concentración clandestino, que estaba dentro de Campo de Mayo, fue de alguna manera el laboratorio. Por eso el sistema de desaparición fue cambiando con el tiempo y cuando iban encontrando las dificultades. O sea, aquel primer juicio de Campo de Mayo sobre Florian Avellaneda, el negrito, que se pudo condenarlos por homicidio porque estaba el cuerpo que había aparecido en la costa de Montevideo, es porque los primeros cuerpos los tiraban con contrapesos en el delta del Tigre, pero la corriente cortaba las sogas y la marea arrastraba los cuerpos hacia la costa uruguaya. Entonces, cuando ya empezaron a aparecer 14 o 15 cuerpos en la costa uruguaya, cambiaron el método y tuvieron un periodo con enterramientos clandestinos en muchos lugares descampados de la zona. Todavía se siguen encontrando rastros en diferentes lugares y se sigue buscando, el equipo de antropología forense sigue buscando. Sospechamos que hay enterramientos adentro de Campo de Mayo, y el método último y más sofisticado consistía en simular enfrentamientos con ataques a puestos policiales, qué sé yo, donde todos los participantes eran personas que habían sido detenidas, desaparecidas, y que luego eran enterrados en fosas comunes como NN o como personas identificadas. Así encontramos el cadáver de Teixeira, por ejemplo, en el cementerio de Avellaneda, que lo habían enterrado como caído en un enfrentamiento en la toma de un cuartel de Lavallol, cuando en realidad, cuando sucedió esa aparente toma en horas de la madrugada, ya hacía varias semanas que estaba desaparecido. Uh-huh. Estaba desaparecido por el ejército, digamos, ¿no? Así que los métodos han ido cambiando. Las apropiaciones de bebés eran muy burdas, porque el caso de Catalina, que es la nieta recuperada que pudo juzgar a sus apropiadores en el marco de este juicio también, entonces pudo juzgar a los verdugos de sus padres y a los apropiadores. Y era muy pueril, digamos, cómo se marcaba como que había sufrido un legrado la compañera desaparecida, la compañera Miriam Novando, que fue asesinada después de dar a luz, que dejaron constancia en el libro del hospital militar que había tenido un legrado, cuando en realidad el embarazo estaba a término, era un legrado a los 9 meses, una cosa muy muy imposible de sostener desde el punto de vista médico. Y en la misma página, unas 8 renglones más abajo, contaba que Morillo, la apropiadora, había tenido una beba y que le había puesto tal nombre, un nombre falso, lo cual demuestra una impunidad absoluta que hacía que no se cuidaran ni siquiera en los registros que dejaban. Después eso lo fueron sofisticando, tuvieron la maternidad clandestina donde las personas entraban, daban a luz y los chicos eran apropiados sin dejar ningún rastro. Uh-huh. Yo creo que los ejes de la próxima etapa son el problema del juzgamiento en el lugar donde sucedieron los hechos, porque como el Departamento Judicial de San Martín abarca un territorio muy extenso, abarca todo lo que fue la zona 4 hasta Zárate y hasta Morón y Hurlingham y toda esa zona, lo que era el antiguo Departamento Judicial de Morón, digo bien, el antiguo partido de Morón también, que llega hasta Merlo, y bueno, hay un reclamo fuerte de las víctimas y de los testigos de que los juicios se lleven adelante en los lugares donde sucedieron los hechos, y ahora vienen los juicios por los casos de Zárate y de Campana, que el 15 de abril, antes del 15 de abril tenemos que definir, antes del momento de empezar el juicio, si logramos que el tribunal acceda a ir a Zárate o a Campana a llevar adelante el juicio, y después vienen los de Mansión Seré, que es toda la zona de Morón, Castelar, Ituzaingó y Merlo. Uh-huh. Y también hay un reclamo en el sentido de que el municipio de Morón ha puesto a disposición lugares y ha pedido formalmente, junto con las víctimas, que el juicio se haga ahí. Ese es uno de los temas. Otro de los temas de reclamo permanente es el problema de la unificación, porque se unifica las causas de manera arbitraria y fragmentando los hechos nunca vamos a poder probar lo que realmente pasó en Campo de Mayo. La otra cuestión es que el periodo que estamos atravesando en el plan genocida es el periodo final, que es el periodo de la impunidad. Entonces, ese trabajo de los genocidas por la impunidad continúa, la impunidad biológica es a lo único que pueden apostar ahora, tratar de que no se logre juzgarlos o no se logre dejar la condena firme antes de que se vayan de este mundo, y también la impunidad de los demás arriba, los que organizaron desde afuera de las Fuerzas Armadas, desde afuera del país y desde afuera de la región. Uh-huh. El tenernos muchos años tratando lo de los militares es una forma también de amortiguar eso, porque no nos olvidemos que en Campo de Mayo estuvo involucrada la empresa Ford Motor Argentina con toda su dirección, con un campo de concentración dentro de la fábrica, estuvo involucrada la Mercedes-Benz con directivos que tienen niños apropiados, y eso todavía no hemos logrado ni siquiera llevarlos a indagatoria, recién uh-huh. parece que la semana que viene. Entonces ese tema de los responsables civiles y de los responsables extranjeros es un tema, me parece, una asignatura pendiente fuerte que tenemos. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que estos espacios y este trabajo permanente que haces, tanto Fernando, los compañeros de este programa, como de muchos otros, porque sin ustedes esto no tendría sentido, porque a las víctimas les interesa el castigo efectivo de estos crímenes, pero también nos interesa mucho el castigo histórico. Uh-huh. Y eso no se logra si la sociedad no se entera. Las cosas pasan pero no suceden. Uh-huh. No quedan registradas en la memoria colectiva, que es lo que el otro plano en el que ustedes hacen un aporte que no lo podríamos hacer ni los abogados, ni las víctimas, ni todo el movimiento popular junto. Así que muchas gracias por el espacio, estamos a disposición y para charlar tanto de terrorismo de Estado como de cualquiera de las actividades en las que anda la Liga, la Defensa de la Vivienda Popular o cualquier tema de derechos humanos que les interese, estamos uh-huh. siempre a disposición. Y aquí en Horario Público, ocupándonos solamente, específicamente, de los juicios a los genocidas, tenemos todo el tiempo del mundo, así que vamos a volver a charlar pronto. Brioso, muchísimas gracias en principio. Te agradezco. Bueno, arribamos al bloque final del programa. ¿Qué programa que hemos tenido? Silvina, noticias para dar a propósito de que la semana que viene ya estamos ahí, ya se viene un nuevo 24 de marzo. Efectivamente, sí, un nuevo aniversario de aquel triste 24 de marzo en que, bueno, el terrorismo de Estado se endureció más de lo que ya venía pasando en la Argentina y, bueno, lo que significó para todos nosotros, ¿no? A propósito de recordar y, en cierta manera, o sea, no olvidar y ir detrás de esa verdad y justicia que pedimos todos, va a haber una caravana por la memoria, verdad y justicia, el sábado 16 de marzo, que empieza a las 8 de la mañana en Mansión Ceres. Una caravana que va a recorrer diferentes lugares que han sido centros clandestinos de detención en la zona oeste. Empezamos entonces por Atila, Mansión Ceres, después irán a la Séptima Brigada Aérea de Morón, a la Regional de Inteligencia Buenos Aires, o sea, la RIVA, la Unidad Regional de Morón, estará también recorriendo las comisarías, la Comisaría Primera de Morón, la Segunda de Morón, llegará hasta el chalet del Hospital Nacional aquí, Posadas, ¿no?, que conocemos todos, la Primera Brigada Aérea también el Palomar, Comisaría Tercera de Morón, decía, también la Comisaría Segunda de Merlo, de Moreno, estará en la Comisaría Primera. Se hará también un momento en la Comisaría Primera de Merlo y así en el Grupo Primero de Vigilancia Aérea, en Giban, en Merlo también, la Comisaría Sexta de Moreno y en Moreno también la Séptima Brigada Aérea. Esto nos convocan diferentes organizaciones, entre ellos, bueno, como ya sabemos, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hijos Zona Oeste, Colectivo Militante, APDH Matanza, Es Detenido Zona Oeste, Asociación Ceré por la Memoria y la Vida, bueno, los familiares de la comisión de los por el Hospital Posadas y la Liga por los Derechos del Hombre Zona Oeste. El Instituto Espacio para la Memoria nos invita a participar a quienes son docentes en el ámbito secundario, primario, bueno, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y a quienes quieran sumarse el sábado 16 a un taller de formación docente que se titula 24 de marzo, una mirada desde la cultura y la educación, herramientas para la práctica pedagógica en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, se va a hacer el sábado 16 de marzo de 10 a 16 horas en Virrey Ceballos 630, en lo que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos. Lo organiza la APDH, o sea, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el Instituto de Espacio para la Memoria. Interesante cómo llega esto a la escuela, cómo llega a las nuevas generaciones a través de los docentes, y los docentes entonces están invitados a participar de esta importante actividad que impulsan la APDH y el IEM. Y también va a haber colocación de baldosa. Sí, se va a colocar una baldosa en memoria de Pablo Gorostiaga, militante popular, y la baldosa va a ser colocada el próximo sábado 16 de marzo a las 16 horas, en Cabildo 957 de esta ciudad. Lo organiza Barrios por la Memoria y Justicia, Almagro. Gracias, Víctor, un gran abrazo. Un abrazo, compañeros queridos. Adiós. Chau, Silvi. Chau, chau. Chau, Euge, nos estamos viendo. La próxima semana nos volvemos a encontrar para hacer oral y público. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.